Cine Libertad. Una radio. Todas las voces. La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa. Es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Jueves, señor Claudio Marcelo Villa. Jueves 18 de febrero del 2010. No vale leyendo. ¿Y cómo me acuerdo? ¿Cómo me acuerdo yo? ¿Lo leyó antes de entrar? No, yo nunca me acuerdo la fecha, usted lo sabe perfectamente. Bueno. Desde que dejé la primaria, más o menos, que no me acuerdo el numerito. Hice la primaria ahora. Hice la primaria, hice la secundaria y cursé universidad. ¿Y lo echaron? No, no me echaron. Abandoné dos carreras. ¿Dos carreras lo abandonaron? No, yo abandoné dos carreras. Está bien. Derecho y comunicación social. He decidido que el título es un adorno en mi pared. Total, no lo iba a ejercer a ninguna de las dos, así que, ¿para qué? Está bien. ¿Cómo le va, don Claudio Marcelo? Bien, bien. Hoy yo tengo usted y Ángel Horacio Molina, ¿no está por motivos laborales? Exacto, nosotros somos así. De a uno vamos. A lo mejor en algún momento somos tres. ¿Quizás mañana? Quizás. Todavía no cantemos victoria. No cantemos victoria porque esto es muy móvil. Bueno, esto es Senda Nacional. Como diría mi amigo Ángel Molina, intentamos darle una vuelta de tuerca a ciertas determinadas informaciones que han salido en los medios con una cobertura muy naive. Eso es la versión de Molina, o sea, eso es todo lo que explica él para decir que somos retorcidos. Ah, está bien, es más fácil. Sí, somos retorcidos. Bueno. Vías de contacto, teléfono fijo. Teléfono fijo, 5581090. Mensaje de texto 0341-153-032-296. Si no quiere mandar un mail, que nos manden. No lo sabe, no lo va a saber. sendanacional@gmail.com. ¡Villa! ¡Lo sorprendí! ¡Vamos, Villa! ¡Lo sorprendí con esta! Y si los quiere escuchar por la web, www.amlibertad.com.ar. Y si nos quiere ver, www.justintv.com/amlibertad. ¿Ah, sí? El Justin TV, ¿verdad? Un toque sí, no English. Pero bueno. Y si quieren tener algo del programa, en nuestro blog. Que agarra el buscador de Google y mete Senda Nacional. Y ahí tiene. Ese es el método de Villa. En realidad, si quiere acordarse, la dirección es www.sendanacional-radio.blogspot.com. Si se lo acuerda, ponga todo eso. ¿Cómo es ese tipo de cosas? Si se acuerda, ponga eso. Si no, en el Google, ponga Senda Nacional y salimos ahí. Si no. ¿Qué más práctico que el método que usa Villa? No se crea. No lo usa tan seguido. Básicamente para criticarme a mí si lo actualicé o no. De vez en cuando para ver si está actualizado. Villa, querido. Escúcheme, don Claudio Marcelo. Sí. ¿Vio lo de las paritarias provinciales? Vi la alegre noticia. 7% ofrecieron. Sí, yo pensé que era Caloy el que lo escribía. Mira, está bien. 7%. Pero viene el 87% para el agua. Obvio. 150% para el inmobiliario. Es insuficiente. Está bien. Estamos bien. Yancio dijo que es insuficiente el 87%. 7%. Usted fíjese que lograron que Maguet se enoje. Que dé un portazo. Es difícil eso en Maguet. Ah, pero me parece bueno. Digamos, si acepta un 7% es para cachetearlo. Sí, yo creo que lo estábamos linchando en ese momento. A él y a Hoffman. Digamos. Lo poníamos uno arriba del otro y lo linchábamos. O sea, UPCN y ATE Provincial. Sí, sí, sí. Si aceptaban eso era para linchar a... Porque hay algunas diferencias ATE Provincial, ATE Rosario, sí, de criterios. Digamos, los que figuran, si no en el diario, los que figuran que estuvieron en la reunión. Por cierto, recordemos, mañana a las 9:30 marchan Zafé respecto precisamente a estas paritarias y pidiéndole un aumento digno, digamos, que los trabajadores provinciales puedan vivir. Así como ellos pueden cobrar el agua, los trabajadores provinciales, que sería bueno que vivan. y que vaya comprendiendo la gente que si a partir de la semana que viene los empleados estatales empezamos con medidas de fuerza correspondientes a paro, quite colaboración, no presencia en los servicios y demás, tiene que ver justamente con esta actitud del gobierno de que está ninguneando lo que es un salario digno. Les digo porque siempre después hay malentendido, porque las críticas oficiales nosotros conocemos muy bien cómo son. Ya lo dijo el señor gobernador hace unos días atrás cuando dijo a la gente de Alzafe que no podían tomar de rehén a los niños. Acá están tomando de rehén a los niños y a toda la población, claro, en realidad niños, el gobierno. Etcétera. El gobierno está tomando de rehén y a sus empleados lo está poniendo en una posición por debajo de un poder adquisitivo adecuado. Vamos, no estamos por debajo de la famosa línea de pobreza que planteó el gobierno nacional y el señor Moyano. Habría que calcular bien la inflación para ver si la están por debajo de la línea. Pero bueno, chico, no, como ponen monto, no ponen otras cosas. Dicen que con 1.100 pesos uno está, una familia tipo vive, no sé dónde, pero vive, dicen ellos. Con 1.100 pesos en el mundo de la maravilla moyanística y cristinística, una familia tipo vive con 1.100 pesos. En Rosario, al menos, por lo que yo tengo entendido, una familia tipo con 1.100 pesos no llega a pagar el alquiler. Digamos, sé que el alquiler está aproximadamente... Digamos, 1.100, 1.200 para una casa de dos dormitorios, un departamento de dormitorio, que es lo que necesita. 1.200 para arriba. Sí, digamos. Dos dormitorios, 1.200 para arriba. Y si paga el alquiler, lo va a pagar un mes, y al mes siguiente le van a echar porque ya no pagó la despensa, le van a cortar la luz, le van a cortar el gas, le van a cortar el agua. O sea, no sé cómo pueden decir que bien. Y mientras tanto van a hacer una buena dieta porque no van a tener con qué comer. Bueno, van a estar flaquitos por lo menos, che. Van a estar desnutridos. Va a bajar la obesidad. Todo, van a estar desnutridos. Va a bajar la obesidad. Desnutridos. Usted ve el lado negativo de las cosas, Villa. Y hoy viene negativo, así que no me pida. Digamos, eso es positivismo un día como pasa hoy. Por estar laburando tanto con el buen sueldo que le pagan como empleado estatal. Sí, como estatal, como privado, como universitario. Dejémoslo ahí, los sueldos. Deje de acumular trabajo, Villa. Bueno. Lindo eso. Lindo empezar la mañana así, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, recuerden, mañana marchan Safe y están convocando a todos los gremios estatales y de paso a toda la ciudadanía a apoyar esta medida, ¿no? Digamos, para empezar a cambiar las cosas en la atención que nos da el Estado a los usuarios, uh-huh. Empecemos porque la gente tenga sueldo digno y se pueda dedicar tranquilamente a eso y no tenga, como acá mi amigo Villa, 28 trabajos en vía de ser 29. En cualquier momento. Y que en el momento que uno le llega allá al centro de salud, probablemente tenga una leve cara de trasero humano. No, uno trata en el trabajo de poner la mejor cara que encuentra. Son las 7 máscaras de Khalil Gibran que usamos muchas veces. Pero realmente uno puede ponerse muy positivo en esta situación, ¿no? Es decir, acá dicen un 7% y estamos por delante de la inflación. No podemos. Directamente... no hay cara. Y felicito al, por primera vez, usted me va a escuchar, los dirigentes de UPCN y de ATE Santa Fe, que se levantaron y le dieron un portazo en la cara diciendo que esto era una broma. Si no, le dijeron otra cosa. Está bien. Realmente tomaron la actitud digna que se le esperaba. Está bien. Hace años que los conozco, Villa. Los felicito a Maguit. Sí, porque tomó una actitud digna. Por una vez que tomó una actitud digna, señor Maguit, usted sabe que yo rescato lo bueno y lo malo de todo. Y si hizo una digna en la vida, fue esta. Esta fue digna, señor Maguit. Estamos como esa vieja caracterización que yo he hecho del gobierno nacional. Nosotros estamos tan acostumbrados que se hagan las cosas mal, que cuando hacen algo que corresponde, porque hizo lo que corresponde, no hizo algo bien. Digamos, que no hizo algo mal. Exacto, es para felicitarlo. ¿Es para felicitarlo? Sí. Esa vieja caracterización. ¿Por qué este gobierno parece peor de determinadas cosas? Porque hay cosas que no hizo mal. Claro. No es que haya hecho algo bien, hay cosas que no hizo mal. A mí me recuerda a una tira de cómic de un dibujante, escritor, que para mí fue un futurista, un gran tipo que podía ver más allá, que Esquino, con Mafalda. Mafalda se escribe en los años 60 y hoy tiene vigencia. Me acuerdo siempre con estos casos, una tirita del cómic que separa Mafalda arriba de un banquito. Y dice, quiero felicitar a los que dirigen este país por lo que hacen. Tiraita siguiente, estás abajo, se sube de nuevo y dice, así que pónganse a hacer algo. Siempre me viene este recuerdo a la cabeza con eso. Y ahora vamos a un tema, y después con algo que no se hizo mal, pero que está muy lejos de hacerse bien. Camina, Senda Nacional. Senda Nacional, caminando la patria. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores. Bicicletas y peatones. Barcos, aviones, submarinos. Toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento. Me arrastra, me frena, me siento. Y yo pienso que aunque esté despeinada me gustas igual. Aunque esté con pijama y sin maquillar. Aunque esté enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea, me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados. Con carriles atascados, escapando a ningún lado. O tratando de pasarte de costado. Esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto. Porque la gente se inquieta cuando está quieta. Y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la puerta del cole, del nene. Yo espero. Aunque esté enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea, me gusta tu igual. Aunque valga la pena, me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor. Y aunque ya no te vea, me gusta tu igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía. Ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores. Barcos, aviones y peatones. Me empuja, me empuja, me empuja. Bueno, ahora vamos a estar en comunicación con la doctora Analia Chunquetaz, que ella está en la... pertenece al Departamento de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario y ella está en la coordinación de la parte de información de este departamento. Buenos días, Analia, ¿me escuchás? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Un poquito el tema de esta llamada es que nos comentes vos cómo se está yendo el tema de este operativo antidengue que se está desarrollando en la ciudad. Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente debido a que tenemos en la ciudad en este momento casos de dengue importado y autóctono. Tenemos un caso importado proveniente de Brasil y tenemos casos autóctonos. Hasta el momento tenemos uno confirmado por el Instituto Maestegui en Pérez, en Cabín, en donde hemos realizado un bloqueo, un operativo de bloqueo en las últimas horas, reforzando las actividades que habíamos realizado la semana anterior. Pudimos relevar 44 manzanas en donde se hizo la búsqueda de febriles, donde pudimos trabajar fuertemente con el descacharrado asistido y además lo que se hizo fue la termonebulización en calle, trabajo y tratamiento de los drenajes a cielo abierto y la fumigación intradomiciliaria en los domicilios, digamos, en el interior de las casas. Bien. Analia, te hago una pregunta. Nosotros venimos planteando desde este programa y en algunas actividades que yo desempeño dentro de salud, el trabajo, digamos, previo a la época de las enfermedades, ¿no? Si sabemos bien que vamos a tener siempre en verano o en las épocas de temperatura alta, aunque ahora decimos verano y puede ser junio, temperatura alta, ¿por qué no se ve este movimiento dentro de esa época? Es decir, ¿por qué no se trabaja con el descacharreo desde la gestión, digamos, desde la parte más alta de los servicios? ¿Por qué no se empiezan las campañas en agosto, por ejemplo, de descacharreo, de concientización y demás? Bueno, Claudio, nosotros hemos tenido este año una circunstancia particular que fue el tema de la gripe A, que durante el mes de julio dificultó mucho el trabajo de concientización casa por casa. Pero en el mes de agosto nosotros retomamos con la actividad esta del día D, específicamente organizado por la Secretaría General del municipio, las actividades de concientización y de descacharrado asistido. Los equipos a nivel local, territorialmente, han sostenido actividades con respecto a esta problemática que necesita y requiere de un trabajo de concientización que pueda sostenerse en el tiempo, porque es una problemática de los modos de vida y, por lo tanto, el cambio cultural o el cambio de costumbre con respecto a la conservación de ciertos recipientes necesita y requiere de un trabajo de este tipo, bien sostenido. Pero el trabajo desde el municipio se realizó desde el mes de agosto en forma sostenida. Está. Esto fue desde el municipio de Rosario. Sí, porque tú sí, desde el municipio de Rosario y desde la provincia. La provincia tiene una política sanitaria que se ha sostenido también a lo largo de todo nuestro territorio. Nosotros, no sé si recordás que hemos tenido problemas con respecto al dengue en muchas localidades de nuestra provincia. Sí. Yo me refiero a que en realidad la política que nosotros en el municipio de Rosario tenemos es una política que se puede sostener gracias a que tenemos una política sanitaria provincial. Ya. En este momento estaba, hasta ayer había unos planes, hoy creo que ya hay otro por lo que me comentaste fuera de aire. Sí, nosotros tenemos actividades de descacharrado asistido de forma preventiva y de trabajo de concientización a lo largo de todo el año y lo tenemos sistematizado en distintos barrios de la ciudad. Esos trabajos los vamos a sostener, es decir, que hoy hay una actividad en el Centro de Salud Champañat que vamos a sostener. Pero tenemos también otras actividades a partir de casos altamente sospechosos que requieren de actividades de bloqueo, es decir, además de fumigación. Y esas son actividades que van surgiendo día a día a partir de la confirmación de los casos en el laboratorio. Y hoy tenemos una actividad en calle San Juan y Avellaneda por una alta sospecha que tenemos en esa zona. Ya. Bueno, Ananía, no te robo más tiempo, así pueden continuar con tu actividad un poco para que nos comente cómo estaba en este momento la situación. O sea, seguimos con un caso importado y un caso autóctono confirmado. ¿Es eso? Exacto. Y lo más importante, me parece que hay que remarcar, Claudio, es el tema de que los vecinos deben estar atentos a los cuadros de signos y síntomas que se presenten a lo largo de estos días. Si tienen un cuadro con fiebre, con dolores musculares, articulares, náuseas, vómitos o algunas manchas en la piel o algún síntoma que les llame la atención, deben consultarlo más precozmente a cualquier receptor y no automedicarse. Además, otra medida muy importante es mantenerse hidratado. Perfecto. Con estas medidas nosotros garantizamos los bloqueos rápidos y garantizamos la disminución de los problemas posteriores y de los efectos que pueda llegar a tener esta enfermedad posteriormente. Sí, porque también hay que aclarar que estamos con una nueva cepa en la ciudad. Sí, tenemos el serotipo DEN4 en Cabim, que no habíamos tenido nosotros hasta el momento. Bueno, Analia, te doy las gracias por este ratito que nos dispensaste y bueno, suerte, cualquier cosita te estamos llamando de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre atentos a esta información. Chao, hasta luego. Chao. Claudio, recordame en qué área de la municipalidad se desempeña Analia Chumpitaz. Analia Chumpitaz está en el área de epidemiología, digamos, como gran globo. Y ella está específicamente en la parte de información, digamos, información de recibir y coordinar todas las actividades que se van haciendo para los que eso es un poquito su trabajo, ¿no? O sea, no es la parte de prensa, de información. No, ella no está en prensa. Información epidemiológica. Exacto, información epidemiológica. Ella tiene su responsabilidad es trabajar en la zona donde aparecen los casos, ya sean autóctonos o importados, trabajar en coordinación con el DIPAES provincial, con la cuya coordinadora es Patricia Morales, trabajan ellas en y con los coordinadores de distrito. Con eso se arman los operativos en las zonas y la información que ella maneja es caso índice, que se llama, o caso cero, que aparece, la información que llega, los casos febriles que aparecen a partir de ese caso, que se detectan, no es que aparecen, sino que se detectan, conseguir el procesamiento de esas muestras de sangre para determinar e informar a epidemiología directamente cuántos casos van a aparecer. En este momento Rosario tiene dos, un importado que vino de Brasil, que es del centro de Rosario, el de Cabil, que es autóctono, y bueno, y esto que apareció hoy, que va en este momento está yendo ella a evaluar lo que una pequeña acotación, Claudio. Quizás sea una sensación como esto de la inseguridad. Siempre son sensaciones. Es una sensación, pero sí, yo no tengo la sensación de que se haya elaborado mucho en la prevención. No. ¿Y sabe que pateo los barrios Rosario? No, no. El tema fue así, digamos. Como ella dice, esa está en la parte de información, ¿no? Desde epidemiología se había planteado, municipalidad había planteado, habló municipalidad Rosario, ¿no? Había planteado el inicio en agosto, por una actividad, por cuestiones que nosotros veníamos reclamando a provincia, lo que somos provinciales y los municipales, empezar a trabajar en invierno. El tema de la gripe A retrasó, esto es verdad. ¿Se acuerda que el año pasado con la gripe A nos mató tanto como con el dengue a todos los que estábamos en salud? Y el día D en realidad fue en noviembre. El día de municipalidad fue en noviembre, en diciembre. Y el de la provincia fue... fue en noviembre el día D. En octubre y noviembre. Ahí fueron los días D, famosos días D, que salió el intendente, que salieron por todos lados, así mostrándose que estaban haciendo esta campaña de prevención. Que fue, como siempre, un día, dos días, y nos quedábamos ahí. Pero, digamos, no son datos falsos lo que da Analía, no son datos falsos. Fueron incumplidos, o fueron diferidos. Uh-huh. Pero la planificación, que es lo que ella planteaba, era esto. Lamentablemente... Después me parece que hay voluntades que no la cumplieron muy exactamente esa planificación. Bueno, ahí entramos, nos metemos en un tema un poquito más engorroso. Hay mucha gente que no... Hoy mismo hay una resistencia interna de los sistemas de trabajar en lo que es prevención. Un tema... Y uno ve, digamos, si estamos peleando contra mosquitos, maleza... Sí, sí. Digamos, hay una agua, tendencia que mucha gente que está trabajando en centro de salud no quiere salir al terreno, porque hay cuestiones legales, que llegan notas de los centros de salud diciendo que quien salga del centro de salud, quien esté en la calle en el durante su horario de trabajo y tenga un accidente, no será cubierto por el seguro, y nuestro trabajo en la calle. Bueno, las condiciones del trabajador estatal. Pero bueno, que sirva para tener una voz más o menos oficial. Es una voz oficial, netamente oficial. Yo siempre digo que el ministro de Salud sería una voz más oficial, pero no debe estar ni enterado de esto. Después le voy a decir dónde lo vamos a encontrar. La mañana, Senda Nacional. AM Libertad, una radio, todas las voces. Libertad. Este es el pronóstico del tiempo para Rosario y su zona. Se anticipa para hoy por la mañana cielo parcialmente nublado con vientos moderados del noreste. Hacia la tarde cielo parcialmente nublado, vientos regulares del sector norte. La temperatura máxima estimada 30 grados. Para mañana viernes, tormentas aisladas por la mañana, luego lluvias y tormentas. La temperatura mínima estimada 24 grados, máxima 35 grados. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Cambie su baño en 7 días y pague en 12 cuotas sin intereses, materiales y mano de obra. Pida presupuesto sin compromiso en Artebaño, Mendoza 1537, Rosario, donde compran los exquisitos. Alejandro Dolina ahora es nacional y también está en AM Libertad. La venganza será terrible. Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Martes a sábados a partir de la hora 1 y cada mediodía de lunes a viernes en AM Libertad. La venganza será terrible. Ya probaste el chiquito.

Santa Fe, somos testigos de eso porque a nosotros nos deforestaron a principios del siglo XX, y las inundaciones del norte de Santa Fe, las terribles inundaciones en el norte de Santa Fe, mucho tienen que ver con esto. Tuvo que ver, las inundaciones ahora tienen que ver también mucho con lo que está pasando en el norte de Argentina y el sur de Brasil, con las deforestaciones, por eso tenemos este caudal, bueno, de río que estamos teniendo. Las inundaciones de las Picasas hace unos años, ¿por qué sucede esto? Porque se eliminan las lagunas que había en el sur de Santa Fe para extender el área cultivable. Acá en las islas, veamos que enfrente lo que está pasando. Entonces, en la isla, que están deforestando las islas con sus árboles propios para empezar a sembrar soja ya. Yo recuerdo, como vi un buen viejo que te me dice eso hoy, cuando aparece la soja en Argentina, cuando empieza a aparecer la primera vez la soja, recuerdo que nos la vendían como el alimento del futuro. Entonces, obviamente, todo el mundo iba a era el alimento del futuro, y era verdad, porque era la soja verdadera. Que uno la preparaba, comía una ensalada de soja y tenía tantas proteínas, incompletas las proteínas, pero se juntaba con un arroz y comía barato y con proteínas completas, y podíamos tener una buena alimentación en base a granos. Pero no nos dijeron la verdad, de estos grandes grupos, ¿no? Que en realidad la intención estaba puesto hacia el combustible. Así que, bueno. El combustible y la comida para chancho. Ni siquiera para chancho. Para los chanchos, sí, ¿no? La soja actual no sirve ni para probarla. Es aceite pura, algo que no sirve para nada. Para consumo no sirve. Es decir, se come un plato de soja y empieza con un ataque de hígado atrás. Lo que nunca se hubiese pensado. Antes, cambiando un poquito de tema, un oyente que llamó, para que no diga que no, el oyente reclamaba cosas reales, como el 15% que se le debe a los jubilados desde el año pasado. Un oyente que le debe el gobierno provincial. ¿Biner debe algo? No sé, el gobierno provincial, me dijo, él no me dio nombre. Me dijo, el gobierno provincial nos debe un aumento del 15% que se dio el año pasado. Esto es verdad, se le debe a los jubilados también eso. Y marcaba lo que nosotros marcábamos al principio del programa, que es una burla que ofrezcan un 7% de aumento a los empleados provinciales. También le digo al oyente que nos llamó que la persona que habló conmigo es de epidemiología de la municipalidad. Son en la misma bandera política, pero cuando uno le plantea cosas a la provincia dice nosotros somos municipales. Como uno conoce la respuesta, generalmente no trata de planteos provinciales a los municipales ni a los provinciales, hacerle planteos municipales. Aparte, la doctora Chumpitaz obviamente no tiene incumbencia en lo que es salario. Es más, ella ha participado conmigo en años anteriores en marchas en reclamo de mejoras salariales para empleados municipales y provinciales. Las famosas marchas que se veían en Rosario en 2007, sí, fueron las más fuertes. No son todos iguales. No, ella está en este momento, está en gestión, tiene una función distinta, pero realmente no tiene función para decirme, sí, Claudio, tener razón. Si le digo algo, me va a decir, tener razón, y a mí también me parece que es una toma de pelo. Así que le agradezco el llamado, y bueno, esta es la respuesta que le podemos dar. El benemérito Biner, que le debe 15% a los jubilados, que le dijo hace un año que le iba a aumentar el 15%, todavía están esperando los jubilados ahí. Sí. Y el 15% no, todavía no, para. Que... ¿Cuál fue el latiguillo de campaña del PS en la provincia? Ya ni me acuerdo. Yo me acuerdo de la primera actitud de Vini, nada más. La latiguillo de campaña fue la reforma constitucional. Ah, cierto. Dentro de la reforma constitucional, la autonomía municipal. Sí. ¿Cómo el PS se ha dado cuenta de que la autonomía municipal está establecida en una constitución reformada en el 94? Así que si algún día algún intendente de la provincia de Santa Fe le agarra a la chiripiorca y dice, yo le voy a hacer una acción judicial a la provincia porque no me dan coparticipación, porque yo tendría que ser autónomo, porque lo dice la Constitución Nacional y la Constitución Provincial no está encima de la Constitución Nacional, y le va a crear un problema grande a la provincia, dice, bueno, saquemos una ley de autonomías provinciales. Va bajando, ¿viste? Ellos se basan en que como la provincia no reglamentó, todavía no pueden decidir. Usted vio cómo es Hermenegildo. Es muy difícil. Calculen, digamos. Vino, vamos a cambiar la provincia. Le ofreció un ministerio a Reutemann. Sí. Pequeño detalle. vamos a hacer la reforma constitucional para que haya más participación, para que haya otra vida de las comunes y municipios. Bueno, vamos a tratar de sacar una ley. Reforma constitucional no, una leycita saquemos antes del 2011. Cosa que me digan que no incumplí. Y se olvida de estas cosas, Vino. Tiene mala memoria el manejillo. Bueno, y esto fue Senda Nacional del día 18 de febrero de 2010. 18 de febrero de 2010. Mañana seguiremos. Quizás estemos los tres. Quizás estemos los tres. Casi un solo programa tenemos los tres. Bueno, bueno, pues Senda esta semana. El paso a Rapitango con el señor Carlos Bori. Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional, las entrañas de la historia. Todos los días en el aire Libertad. AM Libertad, una radio, todas las voces.